¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. El prestigiosísimo concurso internacional, el Thelonious Monk International Jazz Competition, a partir del 1 de enero del año 2019, por razones que desconozco, pero bueno, están bien explicitadas en la página web de la NPR, además de la web oficial del certamen, ha pasado a llamarse Concurso Internacional de Jazz Herbie Hancock. Bueno, lo más importante para todos nosotros es la cantidad impresionante de jóvenes músicos que el concurso ha ido lanzando al mercado, descubriendo, al tiempo que no deja de sorprender a los mismísimos jurados, enorme cantidad de figuras que han pasado como jueces a través de las ediciones anteriores, como Dave Brubeck, Quincy Jones, Diana Krall, Christian McBraid, Marian McParland, Pat Messini, entre tantísimos otros, que han visto florecer el talento de músicos que posteriormente de ganar en el concurso en sus respectivos instrumentos, puesto que cada año asume un instrumento diferente el concurso anual. Por ejemplo, de aquellos prestigiosos certámenes surgieron Ambrose Akinmusire, la saxofonista chilena Mili Saldana, Joy DeFrancesco, el organista fallecido muy recientemente, Jay Monge, la cantante, el saxofonista Chris Potter, Joshua Redman, otro gran saxofonista, el pianista Marcus Robert, la cantante Cecil Mallory Salvan, Tyrone Sutton, otra cantante, el saxofonista John Irabagon, el pianista Jackie Terrason, Ben Williams, entre tantísimos jóvenes, por entonces muy jóvenes prometedores y hoy estrellas fulgurantes dentro del movimiento. Uno de los últimos grandes descubrimientos del certamen ha sido el pianista nacido en la ciudad de Chicago, Jahari Stampley, que debutó con una producción propia el 23 de septiembre del año 2023 con su álbum Still Listening, álbum que hoy vamos a compartir. Por entonces, el gran director del certamen, y que además lleva su nombre, como comentábamos recién, el genial pianista Herbie Hancock, dijo: "He tenido la oportunidad de escuchar a algunos de los mejores pianistas del mundo a lo largo de los años. En cierto sentido, él realmente los desafía. Nunca he oído a nadie tocar así. Pensaba, quizá debería estudiar con él". Cierra Herbie Hancock, sorprendidísimo, seguramente como el resto de los jurados, con la aparición del por entonces muy joven músico de 22 años, ganador del certamen, y que apenas tiene un álbum, que es el que vamos a escuchar hoy, y anunció con un sencillo hace muy poquitas semanas su segundo y próximo álbum. Escuchemos la primera parte de Still Listening por Jahari Stampley. Publicó una producción propia el 23 de septiembre del año 2023. Lo acompañan Emilio Modeste en saxo, Jeremiah Collier en batería, Adam Brown bajo, Alicia Monique en voces, Stefan Herl en saxo, Stefan Clement en trompeta, John Kumkin en batería, Miguel Marcel Russell en batería. Se van turnando en los diferentes combos para este fenomenal álbum Still Listening. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. dijo Henri Cartier-Bresso. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bien, estamos escuchando la primera parte del álbum debut del ganador del Thelonious Monk Jazz Competition, hoy llamado Concurso Internacional de Jazz, Herbie Hancock, en la edición del año 2023. Escuchamos su álbum debut, Still Listening, publicado por una producción propia el 23 de septiembre de aquel año 2023. Este chico comenzó a tocar el piano a los 14 años, nacido en la ciudad de Chicago, residente allí en la ciudad de Chicago, y muy prontamente comenzó a obtener ya reconocimientos locales y nacionales, como por ejemplo el Best High School Jazz Solist Award, el National Honors Competition. A los 18 años ya era muy reconocido y seguido por muchos músicos de fama mundial, como Jeva Smith, Jill Scott, el mismísimo Robert Glasper, Corey Henry, también otro joven adolescente, por entonces muy prometedor, Jeff Cooler, Stanley Clark, Derrick Hodge, con quien debutó siendo muy jovencito, también giró con Stanley Clark y aparece en el álbum Color of Noise del mencionado Derrick Hodge. El premio Chicago of the Year in Jazz en ese mismo año 2023, el premio Chicago Youth Symphony Alumni en el 2023 también, siendo el primer músico no clásico en recibir este honor, y fue galardonado también con la beca Luminars en aquel año por su álbum debut, Still Listening, cuya primera parte escuchamos recientemente. Anteriormente a esto, el pianista ganó el premio Busendorfer del concurso internacional 2019, American Jazz Pianist Association Competition, para edades comprendidas entre los años 18 y 25. La beca 2018 ASCAP Foundation Frank Morgenstern Davis Scholarship y el premio National Young Arts Foundation 2018 Young Arts Winner. Bueno, increíble lo de este muchachito. ¿Qué es lo que ha dicho él luego de ganar este concurso? Siempre me ha gustado alguien como Herbie, dice Stampley. No solo es capaz de encarnar el espíritu del jazz y el jazz en sí mismo, sino que nunca se limita a sí mismo en una burbuja de lo que crea artísticamente. Y creo que yo como artista siempre pienso en tocar con honestidad. Creo que no me limitaré al jazz per se, pero quiero expandirme más allá de la misma manera que siento que lo han hecho las personas que amo. Por ejemplo, Jacob Kohler, o John Batiste, o ya sabes, el mismo Herbie. Bueno, y esto se escucha, esto mismo se escucha mucho en este álbum debut, algo que ha impresionado a los jueces. Esta mezcla de modernidad, esta reverencia al pasado, este guiño a la música, misma música de Herbie Hancock, que ha pasado por todas las instancias de la música moderna o del jazz moderno, en todos sus grados de fusión. Y claro, esto seguramente lo ha posicionado de una manera frente a estos jurados, cosa que no han logrado otros músicos, que seguramente se me ocurren muy muy buenos músicos, pero no con el perfil musical de este chico, que ha mezclado absolutamente todo de una manera fenomenal. Uno de los jurados, el pianista Danilo Pérez, el pianista panameño Danilo Pérez, confiesa que Stampley articuló una imagen de un sonido muy personal. La singularidad de su interpretación hizo una declaración durante esos breves 10 minutos, apenas 10 minutos. Le otorgó la organización del concurso para que él mostrara su talento. Presentó o tocó dos temas de este mismo álbum, Still Listening, que estamos escuchando en este momento. En aquel concurso también, como jueces, estaban las demás de Danilo Pérez y obviamente el mismo Herbie Hancock, Hiromi, Bill Charlap y Orrin Evans. Y Danilo continúa: escuchamos a los 11 concursantes, pensábamos a quien queríamos seguir escuchando, no solo como jueces, sino como fans. Buscamos a alguien que captara la potencialidad del sonido. Querían seguir escuchándolo a él después de aquellos 10 minutos. Increíble. Y entre tantísimas reviews, bueno, obviamente todas las revistas especializadas presentes cubriendo el evento, hablan maravillas de lo que presenciaron, ¿no?, de la música de este chico. Y cierro con esto de tantísimas reviews, digo. El mismo Herbie Hancock dice: pensé que estaba viendo la segunda avenida de Art Eaton.

I keep dreaming on my own, and this pain. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Bien, escuchamos Still Listening, el álbum debut del pianista estadounidense nacido y afincado en la ciudad de Chicago, Jahari Stemple. Publicó una producción propia el 23 de septiembre del año 2023. Decíamos ganador del prestigioso concurso internacional de jazz Herbie Hancock, anteriormente llamado Thelonious Monk Jazz Competition, en la categoría piano, obviamente. Aquel jurado compuesto por Danilo Pérez, Herbie Hancock Hiromi, Bill Charlap y Orrin Evans quedaron atónitos ante la interpretación del joven pianista estadounidense. Dos composiciones interpretó en aquella final, dos temas provenientes de este mismo álbum, Still Listening, le bastaron para llevarse el máximo galardón. Obviamente un galardón que tiene su premio en dinero, creo que son $50,000, pero además también la máxima exposición, ¿no? La marquesina que supone haber ganado el prestigioso concurso es algo que le abre las puertas a todos los grandes músicos que han ganado el certamen. Lo que estamos escuchando de Cortina es uno de los arreglos orquestales para la Orquesta Sinfónica de Chicago. Recordemos que el muchacho ha sido premiado con el Chicago Youth Symphony Alumni de aquel año 2023, siendo el primer músico no clásico en recibir este honor. Y la Chicago Jazz Orchestra, obviamente arreglos del propio pianista, para una versión de este Still Listening que estamos escuchando de Cortinas en nuestro final de programa. Bueno, ya mencionamos algunas de las impresiones, las del propio Danilo Pérez, las del propio Herbie Hancock, son muchísimas más, pero me voy a quedar con una de Ulysses Owen Jr., joven baterista y percusionista estadounidense, también ganador del premio Grammy. Él dice: antes de cruzar la barrera del cuarto de siglo, cuando muchos músicos se pasean por el escenario con la tinta aún seca de los títulos y simplemente desean encajar artísticamente en una narrativa acordada, Stemple desafía las normas del jazz y las expectativas musicales impuestas a su generación. Toca con el corazón y se puede sentir la profundidad intrínseca en la entrega de notas de todos los participantes en el álbum, sentencia Ulysses Owen Jr. Bueno, decíamos, son muchísimos más los reviews, todos absolutamente muy halagüeños y muy impresionados por la música de este muchacho, que debutó con este álbum Still Listening y que acaba de publicar un sencillo anunciando su próximo álbum, Jahari Stemple. Bueno, nos vamos a ir hasta nuestra salida de alrededor de medianoche, dentro de poquitas horas, Juan Carlos Preus, con la presentación del completo del día de hoy, Ananda Merlo en controles. Ojalá la haya pasado re lindo. Muchísimas gracias. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. But I just wanna live each day to love her for what she is. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.